es el monopolio de Michael y Manuel. ¡Noriega! ¡Camisita es tu amiga! ¡Nelson! ¡Con lo que hay de verdura, papá! Dice.